Historia de la censura cinematográfica en México. Oficialmente, la censura cinematográfica vivió 36 años en nuestro país. De manera exponencial, ha acompañado y hostigado a los creadores de nuestro cine durante más de 100 años de su existencia. Sus actos desvirtuaron la propuesta original de los artistas, violaron su libertad de expresión y violentaron los derechos del consumidor. Trataremos de abordar un poco de la historia de la censura cinematográfica en nuestro país. Hablaremos de películas y realizadores que nuestro gobierno paternalista desde la Revolución ha cuidado de sobremanera nuestra buena moral y nuestros intereses por el bien de la sociedad mexicana y los truculentos intereses de nuestros grandes gobernantes en turno. Asimismo, la investigación que realizamos en Cine Mexicano Sin Censura para Periodismo Anárquico Libre se basó en diferentes fuentes, tales como libros, revistas, periódicos, diversos artículos digitales. Historia de la censura cinematográfica en México. La definición de censura, de acuerdo con diversos autores, se resume como la intervención de una autoridad en cosas públicas o privadas, a fin de evitar el conocimiento de temas o situaciones inconvenientes para la moral social e incluso individual. Así, la censura cinematográfica nació oficialmente en 1913, con el primer reglamento de cinematógrafos que emitió el general golpista Victoriano Huerta. El dictador tenía una imperiosa necesidad de controlar las imágenes cinematográficas y el reglamento era para suspender la exhibición de cintas que contuvieran ataques a las autoridades, a terceros, a la moral, las buenas costumbres, la paz y al orden público. Además, se prohibían las vistas donde se cometieran delitos y los culpables no recibieran castigo. En la Revolución, el cine mexicano contó con cierta libertad expresiva, gracias al equilibrio de las fuerzas revolucionarias que se disputaban el poder. Pero al establecerse la paz, el caudillo victorioso Venustiano Carranza prolongó en 1919 el reglamento de censura cinematográfica. Ahí se estableció que para exhibir en México era necesario solicitar la autorización previa a la Secretaría de Gobernación. Sin esta no se podía ver, exportar o importar, precepto que sigue vigente. Historia de la censura cinematográfica en México. Desde la creación del Departamento de Censura, los distribuidores y exhibidores de películas iniciaron una campaña en su contra, acusándolo de inconstitucional. El secretario de Gobernación, Manuel Aguirre, lo defendió argumentando que era perfectamente constitucional. Por los abusos de los censores, el presidente Adolfo de la Huerta suspendió la censura teatral y cinematográfica en 1920. Sin embargo, la libertad expresiva duró poco, pues los distribuidores y exhibidores introdujeron películas audaces que molestaron la moral de los caballeros de Colón y la Unión de Damas Católicas. Hechos que, sumados a la necesidad del general Obregón por prohibir las cintas financiadas por los empresarios petroleros norteamericanos para desprestigiar a los gobiernos emanados de la Revolución, propiciaron que se restableciera la censura en 1922. Entre las cintas prohibidas por su acercamiento a la realidad mexicana, destaca la del cineasta ruso Sergei Eisenstein, que filmó imágenes de nuestro país para ¡Que viva México! Fue arrestado por la policía bajo el cargo de retratar a las clases bajas de la sociedad mexicana en escenas altamente denigrantes para el país. El gobierno mexicano sometió las filmaciones de Eisenstein a una censura estricta, lo que impidió, en parte, la conclusión de la cinta. Vemos así que la censura de la cinematografía mexicana ha sido una constante desde que el cine mexicano intentó existir como una industria. En Vámonos con Pancho Villa, de 1935 del director Fernando de Fuentes, la filmó gracias al apoyo económico que recibió de Clasa Films por parte del gobierno, pero ni así su cinta se salvó de los recortes al celuloide, ya que al final de la cinta fue completamente cambiado. En el original, los seguidores de Villa asesinan a la familia de Tiburcio para que pudiera reincorporarse a la lucha revolucionaria. En la que se exhibió, Villa huye de la peste, Tiburcio se decepciona y regresa a su pueblo a vivir con su familia. También en 1935, en la película El prisionero 13, realizada por Fernando de Fuentes, donde narra la historia sobre la decadencia moral de un militar y denuncia la corrupción de los mandos castrenses en la época revolucionaria. El nuevo final justificó la historia como producto de una pesadilla, o como La mancha de sangre, que dirigió el pintor Adolfo Bess Mugard en 1937, que solo se pudo estrenar 6 años después con escenas mutiladas por la Secretaría de Gobernación y solo en funciones exclusivas para adultos. En 1949 se promulgó la primera ley de la industria cinematográfica que abolió el reglamento de censura, o digamos que la disfrazó. En dicha ley se eliminó la palabra censura, pero se introdujo el requisito de autorización y supervisión previa a la exhibición. Con el propósito de eliminar la censura, se obligó al gobierno a contestar cualquier solicitud de autorización en un máximo de 72 horas, mismas que se convertirían en semanas, meses y años, para toda cinta que incomodara al régimen en turno. Reglamento de 1952, se especificaron las causas para negar la exhibición de una cinta. Entre ellas, destacaron las siguientes razones. Cuando se ataque o falta el respeto a la vida privada, considerando esta cuando se exponga al odio, desprecio o ridículo a una persona. Cuando se ataque a la moral, entendiéndose esta como la ofensa al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres. Cuando se provoque algún delito, se haga apología de algún vicio o cuando se ataque al orden público. Historia de la censura cinematográfica en México. En 1953, Espaldas Mojadas, de Alejandro Galindo, fue congelada por 3 años. Trataba el problema de los mexicanos que cruzan la frontera sin documentos y cómo los norteamericanos los discriminan y explotan en su beneficio. Cuando logró estrenarse, tuvo que modificar su final original y agregarle una leyenda aclaratoria. Las razones esgrimidas por los funcionarios para la prohibición fue que la cinta podía enturbiar y erosionar las supuestas buenas relaciones México-Estados Unidos. Tenemos conciencia de que tal vez, y solo tal vez, el gobierno mexicano tuviese que entrometer sus narizotas en las realizaciones del cine. Pero lo que más perturba a los realizadores, a los libres pensadores y así como al público en general y creadores de la industria cinematográfica es la importunación de seres religiosos. En aquel tiempo habría que sumar la existencia del código de recomendaciones de una bola de ojetes llamado la Legión Mexicana de la Decencia, impulsada por los caballeros de Colón. Ya saben, esa gentuza que en vez de cerebro tiene un pene clavado en la cabeza. Hablamos de 1946 a 1958, que fue cuando la Legión logró tener mayor influencia en la formación de opinión del público católico, al poder presionar y denunciar de manera directa la exhibición de películas ante el Departamento de Censura. Este reglamento profundizaba e iba mucho más adelante que el de los supervisores oficiales. Entre otras sugerencias, contenía las siguientes estupideces. Está prohibido cualquier movimiento oscilatorio de senos, así como el contoneo del cuerpo sin mover los pies. Se debe renunciar a las escenas que contengan desnudez y la semidesnudez solo se permitirá siempre que sea esencial a la trama. Y en tal caso, la actitud y postura mostrada deberá ser discreta y artística. Con esto se terminó la etapa del cine de cabaret que permeó nuestro cine desde la mitad de la década de los 40 hasta principios de los 50. También desaparecieron los escandalosos desnudos inmóviles de Amanda del Llano, Anolisa Pelufo y Columba Domínguez en cintas como El seductor de Chano Ureta, La Fuerza del Deseo de Miguel Delgado y La Virtud Desnuda de Díaz Morales, respectivamente. El resto de la producción debía limitar los besos a las manos y a la cara, con exclusión del cuello, orejas y nuca, y no se debería ver la boca de los amantes entreabierta. Se prohibía también mostrar al hombre intentando desvestir a la mujer o a usar el licor como eficaz ayuda para los apocados o consuelo para los decepcionados. El licor se tendría que presentar mostrando consecuencias nefastas para el borracho. En cuanto a los conflictos sociales se refiere, la recomendación indicaba que no se debían plantear situaciones que profundizaran el odio social. El pobre o desheredado no podía ser la víctima del rico y del poderoso, porque se fomentaba el odio de clases. De estos ejemplos destacan Los Olvidados de Luis Buñuel y El Impostor. La primera sufrió una campaña de repudio promovida por los medios serviles a las autoridades en turno. Se acusaba al director y al escritor Luis Alcoriza de extranjeros perniciosos que denigraban al país, que les dio asilo al mostrar un México inexistente. Campaña que se suavizó cuando la cinta obtuvo el premio del Festival Internacional de Cannes. Para lograr su exhibición, se tuvo que añadir una aclaración inicial señalando que los niños de la calle y la violencia urbana era un fenómeno mundial. Por su parte, el impostor causó la misma irritación y persecución que cuando el texto original fue representado en el teatro en 1938. La cinta tuvo que dejar fuera varias escenas y esperar 4 años para poder estrenarse. Historia de la censura cinematográfica en México. En la década de los 60, con López Mateos y Díaz Ordaz, existió aún más censura. En este tiempo, solo se podía ver en las pantallas de nuestro país policías y autoridades incorruptibles, así como una administración de la justicia rápida, expedita e igualitaria para todos. En la temática de nuestro cine no existían conflictos campesinos, ferrocarrileros, médicos ni laborales, aunque la realidad se empeñara en mostrarnos que el milagro mexicano y su desarrollo estabilizador estaba agotado. Al ritmo de César Costa y los Juniors, que se divertían haciendo cine, estábamos en el mejor de los mundos posibles. Esta tierna, limpia y falsa imagen era el resultado de una férrea censura producto del contubernio entre productores mexicanos y gobierno, en el cual los primeros no filmaban asuntos molestos o espinosos para las autoridades y a cambio recibían el apoyo para la difusión de sus films a través de las compañías estatales, como la exhibidora Operadora de Teatros, recientemente estatizada, y las distribuidoras Películas Mexicanas y Películas Nacionales, ambas caracterizadas por distribuir un cine muy moralista, fresa o sin ninguna proposición más que una mera demagogia estatal. Entre las películas censuradas destaca Tarahumara, de Luis Alcoriza, cinta que muestra la demagogia de las acciones gubernamentales sobre el problema indígena. Las imágenes muestran las condiciones de sobreexplotación, pobreza y marginalidad en la que se encontraban los rarámuris, contraviniendo la idea de que en los regímenes revolucionarios los indios eran sus hijos predilectos. La cinta se exhibió al público con 24 minutos menos y se suprimieron parte de las escenas que tocaban la forma en que ejercen su sexualidad los rarámuris, lo que iba en contra de las costumbres ortodoxas de la moral tradicional y las escenas que mostraban el contubernio, caciques locales y autoridades federales. Igual tratamiento recibió La Rosa Blanca de Hermilio Carballido y Roberto Gabaldón, que documentó el problema petrolero. Esta cinta recibió financiamiento, curiosamente, por parte de la compañía Petróleos Mexicanos, y aún así tuvo que esperar 12 años para estrenarse, y lo hizo suprimiendo las tomas documentales iniciales donde se hacía referencia a la rapiña de las empresas extranjeras y las razones del gobierno para expropiar el petróleo. Además, se eliminaron las secuencias donde se mostraba el doble lenguaje de los norteamericanos y los ultrajes de las empresas transnacionales con los mexicanos. Por otra parte, la sección de técnicos y manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica filmó La Sombra del Caudillo. El proyecto se gestó con el visto bueno presidencial, pero de inmediato vinieron los problemas. La cinta retrata crudamente el comportamiento de los hombres tras el poder, temática que continúa vigente hasta la fecha. Véase la película y cámbiense a los generales revolucionarios por licenciados o doctores neoliberales. y todo continúa exactamente igual. Se traiciona, se asesina y la hipocresía campea en la búsqueda de puestos y enriquecimiento rápido. En un principio, se culpó a los generales Olachea y Treviño de ser los responsables de la prohibición. Pero en 1990, el primero de ellos aclaró que la censura provenía del poder político y más concretamente del entonces secretario de Gobernación, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Historia de la censura cinematográfica en México. La vocación censora del genocida de Tlatelolco era grande. En su sexenio, se prohibió la exhibición de todas las imágenes filmadas sobre el 2 de octubre del 68. Años después de su gobierno, se logró difundir de una manera marginal la cinta El Grito, de Leobardo López, y México 68, de Óscar Méndez. Hasta la fecha, siguen sin verse públicamente las imágenes que filmó el cineasta Servando González, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación. Ya en los 70, se flexibilizó la supervisión en comparación con la década anterior. Se liberó el sexo y el lenguaje, pero se mantuvo cierto control. Cintas como México, Revolución Congelada, de Glaser, Etnocidio de Mandolado, La Casa del Sur, de Oljovich y Emiliano Zapata, de Felipe Casals, entre otras, sufrieron los rigores de la apertura democrática echeverrista. El sexo, el albur, la desnudez, que desde siempre espantaron a las buenas conciencias, parecían superados. Muestra del poder de grupos religiosos y ultraconservadores fue cuando atacaron filmes como Nuevo Mundo, de Gabriel Retes, sobre la invención de una virgen morena en tiempos de la conquista. Solo pudo exhibirse ante las protestas, 4 días en cartelera en 1977. Así se desarrollaría el último sexenio heredero del populismo revolucionario. Sin embargo, la mayor desgracia en el gobierno y la cinematografía mexicana se dio cuando la autoproclamada ex-censora Margarita López Portillo se encargó hasta de recordarnos que hay regresiones en la historia y que se puede ser muy maldita hasta para quemar una institución como la Cineteca. Entre los escándalos de su actuación, tocó a la Viuda Negra sufrir de los arrebatos de su cólera porque mostraba las relaciones eróticas entre un sacerdote y su ama de llaves. Esta cinta tuvo otra forma de ser censurada. Se exhibió 6 años después y se le condenó a una exhibición restringida a funciones de medianoche en ciudades cosmopolitas. 3 mujeres en la hoguera corrió con la misma suerte por atreverse a narrar relaciones amorosas y sexuales entre mujeres. López Portillo estuvo muy activo en eso de cortar y no exhibir al cine mexicano, pero pocos cineastas se atrevieron a denunciarlo. También trascendió a la opinión pública el caso de las cintas Cosa Fácil y Días de Combate de Alfredo Gurrola, que por algunas escenas de desnudos solo se pudieron exhibir 3 años después de ser filmadas. La cinta Fuego en el Mar, de Raúl Araiza, tuvo que eliminar las secuencias que hacían referencia al desastre ecológico que significó el incendio del Ixtoc. Se presentó al público 2 años después de su realización. María de mi Corazón y Las Apariencias Engañan, de Jaime Humberto Hermosillo, tuvieron que esperar 5 y 6 años para ser estrenadas respectivamente, porque no lograban obtener la autorización de cinematografía, porque los sindicatos cinematográficos, el STPC y el STIC, en contubernio con gobierno, lo impedían por haberse filmado de manera independiente. Este tipo de censura vigente desde décadas atrás y que tanto afectó al desarrollo del cine independiente, se eliminó cuando se terminó la práctica corporativista en el neoliberalismo. Quizás por esto se congeló por 3 años Ángela Morante, Crimen o Suicidio, de José Estrada, ya que mostraba la corrupción en el cine, el periodismo y el ataque de los halcones. Rafael Corchidi realizó de forma experimental y con el apoyo del STIC las cintas Figuras de la Pasión y Las Lupitas. Por el temor de sus imágenes profanas, su material nunca se exhibió públicamente. En ese tiempo, se redujo drásticamente la producción estatal y se estableció la peor de las censuras, la económica. El gobierno pasó de 42 películas al año en 1977 a solo 8 en 1982. En no financiar cintas molestas a los funcionarios gubernamentales en turno, se convirtió en uso y costumbre de la administración pública. Por esto, la directora del RTC canceló la producción de filmes como Acción Americana, de Luis Alcoriza, y Chico Grande, de Ricardo Garibay. En este sexenio se declaró formalmente muerta la Revolución Mexicana y se dio un giro de 180 grados a la política nacional para dar entrada formal a los gobiernos de corte neoliberal como el de Miguel de la Madrid y sucesores. Pero también existe otra clase de censura, aquella que por burocracia, por ignorancia, por carecer de sentido del arte o de aceptación de otra clase de cine, de sensibilidad, y que hería visualmente, mentalmente y hasta espiritualmente a las conciencias que en su vida habían visto películas como las de Alejandro Jodorowsky y Juan López Moctezuma, ambos duramente criticados y censurados. En el Festival de Acapulco de 1968, la película de Fando y Liz no solo fue repudiada por un público vendido y un gobierno al que le laceraba verse reflejado como puercos, sino que además, esta película, aparte de ser censurada y que solo se podía ver en ocasiones en la Filmoteca de la UNAM o en el Mercado Negro, fue motivo para la suspensión del festival de dicho año. En la película de Alucarda, La hija de las tinieblas, de Juan López Moctezuma, supuestos nombrados críticos, aquellos que no hacen cine, pero que sí lo ven y lo odian, y más al cine mexicano, como el recién nombrado director de la Cineteca Nacional en el 2007, criticaron de forma tal a la película Alucarda, catalogándola en su pequeño universo como una de las 10 peores del cine. Película que además se vio relegada por muchos años a ser censurada y odiada en su tiempo por ser una película hecha al margen de la industria, y por el tema tan abierto del amor de un ser capaz de destruir la falsedad de una sociedad y una religión funestas. Así, esos directores se vieron relegados sus filmes por el corto entendimiento tanto del gobierno como de algunos pseudocríticos malinchistas. Los esperamos la próxima semana para que nos escuchen en la segunda parte de Historia de la Censura Cinematográfica en México. Yo soy Eduardo M. Casares. Hasta la próxima.